Manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Qué tal? Muy buenos días, como siempre. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio. La manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. La ciencia y la tecnología, bases, una de las principales bases para el desarrollo de un país, claro que sí. Las ingenierías, sobre todo, porque es el conocimiento aplicado. Y bueno, tampoco se menosprecia la investigación básica, pues es ahí donde se genera precisamente el conocimiento, y el conocimiento aplicado pues es doblemente importante para el desarrollo de un país. De eso se trata nuestro programa de Radio Ingenio, de observar precisamente la aplicación del conocimiento. ¿Qué les traemos el día de hoy? Pues les traemos algunas notitas interesantes. Fíjese que es la Semana Cultural de la División de Ingeniería, de los programas de la División de Ingeniería, la próxima semana. Y también les voy a comentar, también es la Semana Cultural del Departamento de Geología. Estuvimos por allá, en la mina La Colorada, estudiantes de Tu Aventura Minera, una exposición interactiva. Y les voy a comentar también pues que tenemos una invitación del Seminario de la Cultura Mexicana, una conferencia para el próximo viernes. Y tenemos en la sección de la entrevista al maestro Ricardo Alberto Rodríguez Carvajal, del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora. Platicaremos sobre un tema: logros en investigación y vinculación del Departamento de Ingeniería Industrial y sus retos. ¿Qué le parece el tema? Vamos a ver, eso nos lo va a comentar el maestro Ricardo Alberto Rodríguez Carvajal. Así es de que acompáñenos. Déjenme decirles que nuestro amigo Rubén Flores Espinosa, él es el presidente del Seminario de la Cultura Mexicana, aquí corresponsalía Hermosillo, nos hizo llegar la invitación y se la queremos hacer extensiva a ustedes. Se trata de que la corresponsalía Hermosillo, en coordinación con la Universidad de Sonora, invitan a la conferencia Panorama de la Minería en México y Sonora. Conferencista invitado, ingeniero Luis Felipe Novelo. ¿Cuándo? El viernes 1 de noviembre a las 19 horas en el auditorio del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo. ¿Qué temas va a abordar esta conferencia, la cual nos invita la corresponsalía Hermosillo? Pues aborda los siguientes aspectos que tienen que ver con la minería en México: la importancia de la minería en México, su contribución en la economía. También se van a expresar algunos aspectos relacionados con las concesiones mineras, la parte legal, se quiere decir, cómo se obtienen, cuánto cuestan, los aspectos relacionados con la minería mexicana, la ubicación de las minas en México, problemática relacionada desde luego con la minería, como la contaminación, uso del suelo, entre otros, y bueno, un poquito también la importancia histórica. Y ahorita seguramente va a ser un tema importante, eso lo comento yo, la minería está siendo, pues digamos, castigada, dirían los de este sector, por la propuesta de incrementar impuestos a algunos rubros, precisamente de la industria minera. Un problema fuerte que en el cual se está analizando actualmente por allá en los Congresos de la Unión. Esta conferencia entonces están invitados para el próximo viernes 1 de noviembre a las 19 horas en el Centro de las Artes, en el auditorio de la Universidad de Sonora. Pues rápidamente les comento que también la Semana Cultural de la División de Ingeniería, por aquí estuvimos platicando con la maestra Elisa Platt, secretaria académica de la división, en el cual dimos a conocer que esta semana que entra, pues toda la semana va a haber una serie de eventos que tienen que ver con conferencias magistrales, con talleres, con cursos, con visitas a empresas, con eventos culturales, eventos deportivos, entre otros. ¿Qué programas participan? Pues todos los de la división, fíjese, en un esfuerzo unitario. Se integran el Departamento de Ingeniería Industrial, Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, el Departamento de Ingeniería Civil y Minas, una enorme comunidad de estudiantes universitarios, maestros, se han organizado para que esta festividad, uniendo esfuerzos precisamente comandados por el doctor Jesús Leobardo Valenzuela, director de la división, los coordinadores de programa, están haciendo un verdadero esfuerzo. Y le recordamos entonces que la Semana Cultural de los Programas de la División de Ingeniería, toda la semana habrá eventos. Y me comentaban también en aquella ocasión, pues que es abierto a todo el público, fíjese. Hay conferencias tan importantes que tienen que ver precisamente con el desarrollo de la industria en Sonora. El acueducto, también expertos van a platicar sobre esta impresionante obra civil. Entre otros aspectos relacionados con sistemas de información, desde luego, con las nuevas mecatrónica, con energía, con construcción, con minería, desde luego, con nuevos materiales, con metalurgia. ¿Qué le digo a usted? Impresionante, y va a ser seguramente de gran interés, además de para la comunidad estudiantil, para el sector industrial, para los empresarios, para los que quieran actualizarse de alguna manera. Las puertas son abiertas y la entrada es completamente libre. Y bueno, pues también hablando de la Semana Cultural, les comento que el Departamento de Geología inicia precisamente en estos momentos, está inaugurando su Semana Cultural del Departamento de Geología. También ellos han preparado un programa muy interesante, desde el día de hoy hasta el próximo viernes primero, o sea, hasta pasado mañana, van a llevar a cabo una gran cantidad de conferencias, conferencistas invitados, también que tienen que ver con las áreas de las ciencias de la tierra, en investigación, en proyectos de educación también, en proyectos mineros, en proyectos geológicos, el agua, la energía, pues qué le digo, todas las ramas de la geología. La Semana Cultural del Departamento de Geología también está abierta ahí en el campus, aquí en la campus de la Unidad Regional Centro, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Vaya usted, dese una vuelta ahí en el auditorio, seguramente van a estar en el auditorio de física. Pregunte en el Departamento de Geología de la Universidad de Sonora todo el programa que tienen ahí para esta Semana Cultural. Muy bien, y por rápidamente déjenme comentarles que está abierta todavía la exposición Tu Aventura Minera, una exposición interactiva que tiene que ver con la promoción de la cultura, precisamente del uso racional de los recursos minerales, y en particular en el estado de Sonora. Si usted sabe, Sonora es minero, es el estado que tiene un enorme potencial en cobre, en oro, en plata, en molibdeno, en wolastonita, en grafito, entre otros más. En ese sentido, la Universidad de Sonora, en coordinación con la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, obviamente con el apoyo y patrocinio del Grupo México, a los cuales mandamos un saludo, pues hemos hecho este esfuerzo para poner una exposición interactiva en la cual están cerca de 60 estudiantes, maestros por ahí, atendiendo a grupos escolares desde primaria, secundaria, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura. Dese usted una vuelta. Y les quiero mencionar que fuimos un grupo muy interesante, muy importante de estudiantes que están atendiendo precisamente a los invitados a la mina La Colorada, la compañía minera La Pitaya, a los cuales les mandamos un afectuoso saludo a todo su personal. La verdad es que nos dio mucho satisfacción estar aquí, ahí en esta compañía minera el pasado viernes. Y el objetivo fue llevar a los estudiantes para que se conocieran en vivo cuál es el trabajo que se realiza en una mina. Todo el sistema operativo impresionante, el equipo, la organización, la planeación de un proyecto minero, ahí está. Explotación del oro y de la plata, lo tenemos tan cerquita de la ciudad de Hermosillo, además de que La Colorada tiene una impresionante historia minera, pues aquí en Sonora. Fue muy grato, fuimos un total de maestros, Víctor Calle, lo saludamos, a Víctor Vázquez también, su servidor Rafael Pacheco, del área de Geología, Minería y Metalurgia, también una compañerita de Ciencias de la Comunicación. Llevamos un grupo como de 49, 50 personas, y fíjese que todos fuimos atendidos de maravilla con la compañía minera. No quisiera dar algunos nombres, pero de veras, por este medio nos sentimos muy satisfechos, y nuestro agradecimiento por haber recibido a esta comunidad estudiantil de la Universidad de Sonora, y que cuando se integran ellos a Tu Aventura Minera, pues seguramente van a estar exponiendo con mayor riqueza lo que es la minería en Sonora. Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la sesión de la entrevista? Hablar de ingenierías, como yo les dije, pues es que hablar del desarrollo, ni más ni menos, pero hablar de la ingeniería industrial, caray, ¿cuáles son los logros en investigación y en vinculación y sus retos? Pues nos viene a platicar precisamente el responsable de este departamento de ingeniería industrial, maestro Ricardo Alberto Rodríguez Carvajal. Te agradezco mucho tu presencia, maestro. Gracias, Rafael. Oye, pues gracias. Una enorme responsabilidad y también decir, meter nuevos elementos, investigación, vinculación. Vinculación ya lo sabemos que siempre la has llevado tú de forma muy impresionante. Pero ahora hablando de investigación es hablar de ponerle un plus y esto y de los retos que tienes encima. Maestro Ricardo, platícanos. Así es, como bien dice Rafael, el departamento que empieza con la licenciatura en Ingeniería Industrial y está cumpliendo 51 años en este año, ha venido desarrollándose, como bien dices, docencia es algo que tenemos muy bien cimentado. Sí, mucha, vinculación, mucha experiencia, ¿no? Sí, claro, vinculación. También lo hemos estado trabajando con proyectos en los años anteriores, un proyecto grandísimo con la Ford de capacitar a sus empleados, actualmente con específicamente la convocatoria del programa de estímulos a la innovación del CONACYT, participando con empresas del estado de Sonora, donde nos hemos estado vinculando y aprovechando ese momento. Los profesores han estado realizando investigación. Esta es la parte que habíamos tenido, esta función de investigación es la que habíamos tenido tal vez un poco rezagada, pero actualmente el departamento está mostrando ya algunos indicadores del avance que estamos teniendo. Actualmente contamos con 22 profesores de tiempo completo con el grado de doctor, de los cuales han sido 6 que han terminado sus estudios de doctorado, que iniciaron por los años 2008-2009 y ya se están reintegrando, y 3 más en el proceso de retención-repatriación. Tenemos 7 profesores que se reintegrarán también de sus estudios de posgrado en el semestre que entra, que obtendrán su grado, esperemos, entre el fin de este año y el principio del semestre que entra. Hasta marzo, abril, creo que sería el último de estos 7 profesores que ya se integrarían con su grado de doctor también. Se dice fácil. Así es. Pero es un gran esfuerzo porque enviar esta cantidad de profesores, 7 que estoy diciendo ahorita, 6 que ya se reintegraron, más actualmente que están... digamos a medio término o iniciando otros 4 profesores, hablamos de unos momentos que vivió el departamento sin sus profesores de tiempo completo, pero que actualmente a la hora de estarse reintegrando estamos obteniendo los resultados ya evaluados, digamos, por el Sistema Nacional de Investigadores, donde hemos incrementado el número de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores. Teníamos 7 profesores doctores en este sistema y actualmente en la última convocatoria de 2013 subimos a 12 pues profesores. ¿En cuánto tiempo estamos hablando? De 2009, en 2009, esto un dato que presentó el doctor Leobardo Valenzuela en su defensa o en su exposición para su reelección como director de división. En 2009 teníamos 3 solamente, 3 SNI, 3 profesores en el Sistema Nacional en 2009. Ajá. A 2013 tenemos 12. Oh, pues con razón estás hablando, doctor, con justa razón, de que ahora ellos vienen con todas las herramientas de la metodología de la investigación. Así es. ¿Y ya los pusiste a trabajar? Se están poniendo a trabajar. En el PROMEP, en el reconocimiento del perfil PROMEP, actualmente tenemos 20 profesores con este reconocimiento. PROMEP, platícanos, ¿qué es? ¿Una distinción? Sí, es una distinción que se le da a los profesores que también realizan las 4 funciones, lo que es docencia, investigación, vinculación y la parte administrativa o de comisiones. Claro. Se evalúa por este organismo que es de la Secretaría de Educación Pública, el programa de mejoramiento del profesorado, el trabajo elaborado por cada uno de los investigadores. Aquí no es requisito tener el grado de doctor, Y en este sistema, por eso tenemos más, tenemos 20 profesores, pero es, todavía nos faltan. En el departamento contamos con 46 profesores de tiempo completo. Uh-huh. Entonces, todavía falta que más de nuestros profesores obtengan estos reconocimientos para ir consolidando nuestro departamento. Pues el, pues se oye muy, las cifras son, pues son contundentes las cifras. Además de, me dices que tienes ya otros insertados en el Sistema Nacional de Investigadores, lo cual también es una distinción de la calidad y de que están trabajando. ¿En qué áreas estratégicas maneja el Departamento de Ingeniería Industrial y cómo se verán fortalecidas por la investigación? Y desde luego, pues esto va a redundar en fortalecer la vinculación y la docencia. Así es. La naturaleza del departamento se vino diversificando. De ser solo ingeniería industrial, nos diversificamos en dos ofertas más, que es sistemas de información, ingeniería en sistemas de información e ingeniería mecatrónica. Y las líneas estratégicas están basadas en estos tres, digamos, programas de licenciatura: ingeniería industrial, ingeniería en sistemas de información e ingeniería mecatrónica. Uh-huh. Y la sustentabilidad. Actualmente, el programa de posgrado, la especialización, y la, está reconocida por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT en su más alto logro. Uh-huh. Que es reconocimiento a nivel internacional. Sí. Y los otros dos posgrados que tenemos, la ingeniería sustentable, la maestría en ingeniería sustentable y la maestría en ingeniería en sistemas y tecnología, también cuentan con el reconocimiento, una de nueva creación y la otra en desarrollo. Estas son los programas que atendemos y los profesores han estado trabajando sus líneas de investigación en este sentido. Uh-huh. Aunque estamos también ya diversificando, principalmente por un proyecto que tenemos en conjunto con la UNAM y el Departamento de Ingeniería Química nos ha estado apoyando, investigadores de este departamento, en lo que se refiere a energía solar. El campo de prueba de heliostatos que cuenta la Universidad de Sonora en los campos agrícolas de la Unison. ¿Y que es el único en el país, maestro? Que somos únicos en el país. Actualmente estamos colaborando con la UNAM. Uh-huh. Y estamos esperando el resultado de una convocatoria a la cual nos agregamos, nacional, de la creación del Centro Mexicano en Innovación en Energía Solar, que este mes de noviembre darán los resultados. ¿Se podría instaurar este centro aquí en Sonora? La propuesta es de un centro virtual, es una red, un consorcio de que agrupa a los investigadores que están en el tema de energía solar. Sí. Entonces es algo muy sorprendente porque es el primer esfuerzo mexicano que yo veo de poner a trabajar a los investigadores que estamos trabajando en algún tema. De todo el país. En todo el país. En energía. En energía solar. Claro. ¿Sí? Hablamos de 42 instituciones y como 23 empresas que estarán involucradas en este proyecto. Y toda una experiencia innovadora, ¿no? Como debe de trabajarse finalmente, ¿no? Así es. Esta es una iniciativa de la Secretaría de Energía con CONACYT. Uh-huh. Que esperemos que dé los mejores resultados. Y ahí están tus programas de ingeniería inmersos. Así es. Uh-huh. Ingeniería mecatrónica, ingeniería industrial, ingeniería en sistemas de información y los posgrados que tenemos son muy acordes al proyecto este tan grande de heliostatos, para aprovechar la energía solar que no tenemos en Sonora casi, ¿verdad? Ese es el recurso que más oye tenemos. Y otras áreas estratégicas que tienes que tenemos en Sonora y que yo sé que están muy involucrados con ellas, también son industrias de punta. Sí, en ese sentido, los proyectos de vinculación que hemos estado obteniendo en la convocatoria del programa de estímulos a la innovación nos ha orientado a apoyar el desarrollo de la industria, pero ayudando a los industriales a que desarrollen centros de desarrollo de productos en sus empresas, apoyados con nuestros investigadores y nuestra infraestructura. Para la innovación. Así es. O sea, proyectos que se desarrollan en la industria, innovadores que van a salir al mercado. Esa es la parte que nos hace diferencia, como ahorita lo comentabas al inicio, de la ingeniería. Esto es aplicado. Es un cambio, yo diría, pues exponencial, por así decirlo. Claro que sí, porque estás ya ahora sí con tu recurso humano, tu capital humano, cada vez más capacitado. ahora sí. Empresas, vamos con ustedes. Claro, y las empresas nos han estado recibiendo bien. Sí. Actualmente está abierta la convocatoria del programa de estímulos a la innovación y por lo menos vamos a someter con 18 empresas proyectos de desarrollo tecnológico e innovación para sus empresas con el apoyo de nosotros en vinculación. Para fortalecer su competitividad. Y su productividad. Menciónanos algunas empresas para nuestro público. Sí, Sogo es una empresa de automatización y manufactura. Uh-huh. Masterlock de Nogales, que es una, esto está bien curioso porque es una empresa que fabrica candados, ¿sí? Que es una maquila. Pero ellos están desarrollando un centro de innovación dentro de su empresa en conjunto con nosotros para lanzar nuevos productos y transferirlos al corporativo de ellos. Uh-huh. De hecho, el año 2012 trabajamos en un proyecto con ellos y obtuvimos muy buenos resultados que han sido referente a nivel nacional. Por lo menos hubo solicitud de 2 patentes. Ah, sí. Sí. Está cambiando ellos, entonces también la cultura de las empresas maquiladoras, ¿no? Así ya es. Ya no nomás maquilan, sino ustedes llegan ahí, oye, vamos a innovar. Sí, y una empresa que tiene mucho potencial, con la que estamos trabajando este año, es Rubio Pharma, ¿sí? Que han desarrollado una infraestructura científica y tecnológica de primer mundo. Y con ellos estamos trabajando en poder echar a andar todo este equipamiento y formar los recursos humanos que trabajen con ellos. ¿Con qué otras empresas la tienes? Una de Querétaro que se llama Caru Árdica. Uh-huh. Donde le estamos desarrollando los primeros de los prototipos que nosotros desarrollamos en el campo de prueba de heliostatos. Uh-huh. Los estamos transfiriendo a esta empresa ya colocados porque ellos lo que quieren hacer es una producción. Les estamos entregando unos prototipos que van a evaluar y si ellos deciden que sí tiene mercado, los van a producir. Uh-huh. O sea, esto es algo que es inédito también. Fíjate, se fortalece la vinculación con mayor sentido, sí. Con mayor impacto, se puede decir. Así es. Y seguramente esos son parte de tus retos, maestro Ricardo Rodríguez. Estamos platicando sobre los logros en investigación y vinculación del Departamento de Ingeniería Industrial y sus retos con el maestro Ricardo Alberto Rodríguez Carvajal. ¿Qué te parece si hablamos de los retos y un poquito integrar todo lo que se ha hecho y cuál es el impacto o qué te gustaría que escucharan también nuestros empresarios, nuestros funcionarios? Sí, aquí en la parte de retos sí quiero hacer una autocrítica. De los 22 profesores que tenemos doctorado actualmente y de los 46 que somos de tiempo completo, solo 10 están agrupados en lo que llamamos cuerpos académicos. Sí. Tenemos 3 cuerpos académicos, uno consolidado, uno en consolidación y uno en desarrollo, que agrupa solo 10 de los profesores del departamento. Uno de los retos será aprender a trabajar en equipo entre nosotros, uh-huh. ya sea formando nuevos cuerpos académicos, pero también lo más importante es vincularnos con otros cuerpos académicos de la misma universidad y en red con otras instituciones. A nivel nacional, así con las redes de CUMEX, ¿verdad? Del consorcio. Y de las redes temáticas de CONACYT y si no, con otros cuerpos académicos. Pero tenemos que aprender a trabajar porque un problema que estamos nosotros tratando de resolver no es único aquí. De seguro también se está presentando. Es privativo en todas las universidades. Es. ¿No? Lo que mencionábamos es esta cultura de trabajar en equipo. Pero fíjate que así como es dentro de la universidad, que ahí va, ¿no? Con esta conformación de cuerpos académicos y de posgrados, pero también trabajar en equipo con la industria, trabajar sí. en equipo con el sector gubernamental, ¿no? Y esa es una de las estrategias que estamos siguiendo en el departamento. Nuestra investigación tiene que ser muy pertinente. Uh-huh. Entonces lo que estamos nosotros resolviendo son aplicaciones o necesidades de las empresas. Investigación aplicada. Así al es. Desarrollo tecnológico. Y los frutos se están viendo. En el departamento por lo menos tenemos solicitudes del año pasado, uh-huh. tres solicitudes de patentes por nuestros investigadores, principalmente del área de energía solar. Y actualmente se está trabajando por 5 profesores la conformación de un grupo disciplinar que se llama Desarrollo Industrial, Estrategia e Innovación. que tiene que ver mucho con cómo hacer que las empresas suban en su competitividad y productividad. Uh-huh. Este grupo disciplinar, que en un futuro será un cuerpo académico, ya está trabajando en red, en una red con la Universidad de Harvard, que maneja Michael Porter en lo que es estrategia y competitividad. Uh-huh. Entonces, esos son los niveles que quisiéramos trabajar y alcanzar. Estás bien claro por lo que veo, maestro Ricardo, ¿no? De tener toda una estrategia ya bien integrada para que Sonora sea de los estados más importantes del país en la industria. Sí, y como comentas, la cultura de los empresarios y del sector productivo está cambiando. Y están trabajando ustedes, yo veo que tú llevas excelentes relaciones con muchos sectores y seguido tienes reuniones con ellos. Y realmente están confiando en la universidad. Están confiando. Eso es algo que hacía falta, la confianza por nuestros empresarios hacia su máxima casa de estudios. Y creo que estamos contribuyendo fuertemente en este sentido. Mucho tiene que ver con la cultura del trabajo, uh-huh, y los procesos internos que nosotros tenemos. Pero gracias a la buena dirección que tenemos del doctor Leobardo Valenzuela, su apoyo, y así como toda la estructura administrativa de nuestro señor rector, el secretario, claro, general académico, estado teniendo estos logros. Realmente, si no existiera un apoyo institucional, no pudiéramos estar hablando de estos resultados. Pero también, como lo ha dicho el doctor, académicos, a ver mi estructura, muévanse que yo los apoyo. Así es. Y están haciendo lo propio, Ricardo. Sí, él lanza el reto y nosotros lo atendemos. Y eso es lo que, buena parte de lo que tú nos has comentado, es parte de los logros de tu gestión a cargo del Departamento de Ingeniería Industrial, Ricardo. Sí. Muy entusiasta, muy joven, con un gran equipo atrás y con este reto de salir fuera de la universidad para, pues ahora sí, incidir en el desarrollo del estado a través de fortalecer la investigación aplicada, fortalecer la vinculación, fomentar la cultura de trabajo en equipo entre el gobierno, sector académico y empresas. Sí. Y por ahí va. Éxitos. Pero además, internamente, Rafael, hemos estado haciendo algunas cosas, como un proyecto con el Departamento de Investigación en Física. También, a nivel interdisciplinario, dentro de la universidad, ahí están precisamente los programas de Ingeniería Industrial, Mecatrónica y Sistemas de Información. Pues te agradezco mucho. Yo creo que es un reto y logros muy importantes los que nos has planteado. Te agradecemos mucho tu atención aquí, tu presencia, Ricardo Rodríguez Carvajal. Hasta luego. Gracias, Rafael. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y, como siempre, los esperamos dentro de 8 días, y también nuestro agradecimiento a nuestro operador técnico Noé Corrales. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.